50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del viernes 19 de noviembre. Abrió una nueva inscripción al programa Mi Pieza. El Ministerio de Desarrollo Social abrió una nueva inscripción al programa Mi Pieza, destinado a mejorar viviendas en barrios populares. La inscripción, que abrió este miércoles, estará disponible hasta el domingo 28 de noviembre. El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Integración Sociourbana, otorgará de 100.000 pesos a 240.000 pesos para la compra de materiales y mano de obra. Con Mi Pieza se podrá realizar obras de mejoramiento de techo, pared, pisos o aberturas, división de interiores, refacción menores de plomería y o electricidad y ampliación de viviendas. Para poder inscribirse al programa se deberá llenar el formulario de inscripción disponible en la web del Ministerio www.argentina.gob.ar/desarrollo-social. Hoy se conmemora el Día Mundial para la Prevención y Lucha contra el Abuso Sexual en la Infancia. Desde las 10 de la mañana se realiza en Plaza Moreno un platón de juguetes para visibilizar la problemática. Radio Futura habló con Sonia Celentano, psicóloga social infantojuvenil y activista contra el abuso sexual en la infancia. El objetivo de las organizaciones es visibilizar, porque sigue siendo un tema tabú. Y bueno, la idea es que la sociedad, sobre todo, sepa el alcance que tiene esto en la sociedad y en los niños, ¿no? El impacto que genera y, sobre todo, que esto se difunda y que comience a ser un tema de que se hable no solamente en la mesa, sino que se hable en las escuelas, que se hable en cualquier otro de los espacios. Porque en general lo que se pide siempre es que el niño hable. Cuando nosotros decimos que el chico tiene que hablar, lo que estamos haciendo es delegar de alguna forma la responsabilidad al menor a decir lo que está pasando. Cuando somos los adultos los que tenemos que estar atentos a esas señales para ver qué vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, es necesario que la comunidad sepa que existe un lenguaje, que es el lenguaje de la infancia. ¿Por qué no nos instruimos un poco en aprender el lenguaje de la infancia? Un servicio que informa más cerca. La Plata cumple 139 años. Para los festejos del aniversario, la comuna organizó diferentes eventos con corredores peatonales, culturales y gastronómicos. De 6 de la tarde a 11 de la noche se peatonalizará la avenida 51 de 4 a 6, la avenida 50 de 6 a 7 y diagonal 74 de 47 a 50. Los espacios se convertirán en corredores peatonales con una amplia variedad de actividades y a lo que se sumarán otras propuestas en la Plaza Malvinas, el Centro Comercial y el Centro Cultural Julio López en Los Hornos. Para todos los vecinos que quieran conocer en detalle la propuesta, lugares y horarios de las actividades, se puso a disposición una página especial, 139aniversario.laplata.gob.ar. La temperatura mínima hoy en la región es de 15 grados y la máxima de 28. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.